de perjudicado, pero sí aquel que descargue una gran cantidad de datos, y para ese usuario sí que repercutirá negativamente. La verdad es que no están confirmados los precios, no se ha dicho nada, simplemente es especulativo. Yo lo que sí que espero es que, si se llega a hacer, que garanticen la velocidad de la luz para todos. Digo yo, porque es que si no, lo veo absurdo. El tema está en que las tarifas planas ahora mismo varían de precio según su velocidad. Yo soy una persona partidaria de que internet debería ser gratuito. O sea, un mínimo de velocidad, una conexión suficiente como para navegar, pero debería ser gratuito porque internet somos todos, básicamente. Pero eso, yo creo que debería variar el... O sea, debería ser, si lo implementan, velocidad del pedo para todos. Sí, estoy de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo con Víctor, internet tiene que tender a eso, a bajar de precio hasta que sea un servicio universal para todos. No sé si gratuito, pero si gratuito, pues que tenga un precio simbólico. Evidentemente, si implementan esto y va a suponer tener que pagar más, me parece una involución a lo que tenemos ahora. Además de que, bueno, yo entiendo que en países europeos, donde realmente la velocidad que se consiguen es elevada, pues que, claro, se te pague por esto. Lo que pasa es que aquí en España, y lamento decirlo así, es triste que con las velocidades que alcanzamos nos vayan a cobrar por ello. Porque es como dice Harris, si lo cobran, al menos que garanticen que va a ser velocidad máxima, vamos. Creo yo. Y bueno, eso, no tengo nada más que decir. A partir de este mes de noviembre, las URLs se podrán escribir con alfabetos no latinos. Como sabemos, hasta ahora los únicos caracteres que se podían escribir en la barra de direcciones de un explorador eran los del alfabeto latino. Pero la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, la ICANN, pues ha optado por permitir la utilización de cualquier código a la hora de teclear una URL. Y a partir del próximo 16 de noviembre. Con esta medida pretende la ICANN que más personas tengan acceso a Internet, ya que más de 1.600 millones de internautas hablan idiomas con alfabetos distintos al latino. En realidad se ve un objetivo más, un poco más a nivel global, que pretende extender un uso de un código universal, la ICANN. Que permita a un internauta de cualquier sitio poderse conectar a cualquier otra web. Y en principio se permitirán nombres de dominios internacionales con tipografías, por ejemplo, coreana, árabe, china, para direcciones de dominio de primer nivel nacionales, que vendría a ser nuestro .es, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿y esto por qué no se hizo desde el principio, desde que internet ya se universalizó? Lo vería más útil, vamos. Yo la respuesta más razonable que le veo a tu pregunta es que desde internet, como quien dice, se creó en Estados Unidos, idioma inglés, y vamos, está, los ingleses dijeron lo nuestro y punto. Sí, básicamente como venía de allí, pues lo de siempre, intentaron imponer los suyos. De todas maneras, veo una iniciativa muy buena. Yo, la verdad es que nunca me había planteado cómo escribían las direcciones los coreanos. Exactamente, yo tampoco, la verdad. Claro, es que el problema va a ser, por ejemplo, si yo quiero acceder a una dirección árabe, en mi teclado no hay teclas árabes. O si nosotros tenemos una dirección con la ñ, que se va a poder, desde fuera de España no vas a poder acceder a una dirección que tenga la ñ. Nunca querrías acceder a una web árabe. Bueno, era un ejemplo. Pero... Eso me recuerda a... No sé si viste la película de Que Sí. Que Jim Carrey estaba buscando novia en... Sí. No, le llegaba publicidad, ¿no? Y una vez buscatunovia.com, no sé qué. Y estaba en un dominio árabe con buscaba mujeres hindús y cosas así. Y se veía todo en letras árabes. A lo mejor, si buscas novia hindú... Me acabo de acordar de lo de... He matado una vaca con un bazooka. Estoy orgulloso, pero lo he hecho. Sí, es verdad, que el diálogo era tremendo. Bueno... Bueno, siguiendo con más noticias, Nvidia podría bloquear Hydra 200 en sus drivers. Hace unas semanas os hablábamos en Crossover sobre el nuevo chip de Lucid, Hydra 200, un chip que permite la conexión en paralelo de tarjetas gráficas de diferentes marcas sin fallos de compatibilidad. En definitiva, lo que habíamos resumido es que es multi-GPU de tarjetas de diferentes fabricantes. Nvidia parece no estar muy contenta con la iniciativa y la ve como una grave amenaza. Si se estandariza, Según la compañía, existen grandes posibilidades de que bloqueen dicho chip a través de esos drivers, tal y como realizaron con Physics. Aunque todavía no es algo confirmado, se espera que NVIDIA dé el paso tras el lanzamiento de la MSI Big Bang Fusion, que será la primera placa base en incluirlo. O sea que al final se confirmaron mis temores, que NVIDIA no iba a dejar, no iba a pasar por el aro. Pues hay que decir una cosa, NVIDIA tiene un par de pelotas. No, NVIDIA, sí. Siempre que tocan su tecnología, sí. Ya está. Pero me refiero a que la comunidad está muy ilusionada con esto del Hydra y, joder, por fin podemos unir cosas que eran dos extremos opuestos, y NVIDIA dice, no, nos vamos a dejar. Le están lloviendo unas críticas brutales, sí, pero... especialmente en los foros de oceadores y tal. Y no solo eso, sino es que es el tema este, ¿no? Que NVIDIA nunca deja libre su tecnología. Por ejemplo, para ellos esto no es una iniciativa de vender más mono GPU, no. Para ellos significa dejar de vender SLI. ¿Por qué? Porque el SLI es un formato que es muy caro. Pues es respetable, es respetable. De todas maneras, yo no sé en qué clase de mundo cree que vive NVIDIA. Es decir, esto es algo, ya lo hablamos en el programa, que va a revolucionar muchas cosas. ¿Creen que prohibiendo, sabes, que simplemente añadiendo drivers, que lo limiten mediante software, va a conseguir algo? Porque yo creo que en cuanto a la comunidad quiera usarlo, faltará poco, ¿sabes? para que salga algo que te deje usarlo. Drivers piratas, por decirlo de alguna manera, o no oficiales, o lo que sea. Bueno, sí, pero oficialmente ellos no dan soporte. Lo que pase después no les incumbe realmente. A NVIDIA lo que le interesa es ganar dinero, claro, como toda empresa. Y está en su derecho de bloquear algo que cree que puede repercutir negativamente en que ellos vendan más. Y a pesar de que la comunidad pueda sacar algo para contrarrestar las medidas de NVIDIA, no creo que... O sea, hay muchas cosas que funcionarían mejor si NVIDIA diera el paso que si lo hace la comunidad. Y probablemente el funcionamiento no llegue a ser tan bueno como para que la gente diga, me voy a comprar el Hydra, si NVIDIA sigue en sus 13 de decir que no. Pero a lo mejor pudo haber probado en principio, ¿no? A ver cómo iba el rollo del mercado. Pero para eso tienen que apoyarlo, sí, bueno. Para eso tienen ellos estudios de mercado y sabrán más que... Yo creo que sabrán más, no, que yo. Aparte, Víctor lo comentó la semana pasada, bueno, hace dos semanas. A día de hoy, con el Hydra, el que gana es a ti. Porque es la que va a dar cuota de mercado respecto a NVIDIA. Eso está claro. A ver, el tema aquí principal... Bueno, el tema principal... En referencia a lo que comentas, no estoy de todo de acuerdo. Yo creo que ganan ambas, porque date cuenta de que lo que habíamos comentado de la tecnología Physics. Si tenemos una tarjeta NVIDIA trabajando con otra en paralelo, vamos a desbloquear esta tecnología. Es decir, si queremos usarla, vamos a necesitar una NVIDIA por narices. Yo creo que beneficia a ambas en mono GPU, pero claro, NVIDIA pierde en SLI. Claro, allí también pierde en Crossfire. O sea, esto es importante. Pero es que yo creo que SLI a día de hoy tiene más éxito que Crossfire. Hay más gente que depende. Tiene montado un SLI en Crossfire. Tampoco te creas. La 4800, la serie 4800 fue determinante para el Crossfire. Ajá. Bueno, en cualquier caso, lo que quería decir. Este caso, el caso de que NVIDIA bloquea una iniciativa así, no es algo nuevo. Ya pasó esto hace tiempo. Y lo que comentaba antes Alejandro con respecto a que se podría desbloquear, la comunidad podría desbloquearlo, no lo veo factible, porque no sé si sabéis que hace tiempo, lo comenté ya aquí en este programa, una comunidad de modders modificó una versión de los Postware, que son los drivers de vídeo de NVIDIA. Los modificó para hacer esa compatibilidad SLI Crossfire, o sea, esa compatibilidad entre ambas tarjetas posible. Y NVIDIA pues lo capó. Yo estoy totalmente convencido, o sea, lo capó, me refiero, cerró la web que lo hacía. Por medios legales se cerró. Y yo estoy totalmente convencido de que va a ser así. Los drivers Foursquare, si los modificas y van contra de la política de NVIDIA, ellos tienen legítimo derecho a denunciarte si quieren, porque dentro del contrato de los Foursquare viene que no dan permiso para que se modifique su obra. Entonces tú, si los modificas, estás rompiendo el acuerdo. Sí, pero, por ejemplo, puedes hacerlo, ¿vale? Y no lo achacas a ninguna web, y con la posibilidad de expansión que tiene de internet, NVIDIA no puede cerrar todos los portales que den soporte a eso. Pero es lo que decía Antonio, o sea, yo no voy a invertir en dos tarjetas, bueno, perdón, una tarjeta IT y una de NVIDIA para después tener soporte de drivers piratas. Es que eso no lo veo muy lógico, la verdad. No, sería arriesgarse en exceso. De todos modos, yo, y esta ya es opinión personal, yo creo que NVIDIA, con respecto a Hydra 200, no correría gran peligro de ventas en SLI. La gente que se puede permitir un SLI de NVIDIA se va a comprar SLI, porque está demostrado que los sándwiches de NVIDIA, la generación pasada y tal, han sido superiores. Pero bastante superiores. De hecho, las tarjetas actuales todavía no han llegado al nivel de potencia de estos sándwiches. A espera, evidentemente, de a 5980. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es eso. Quien tenga dinero para comprar un SLI, un sistema SLI, va a apostar por NVIDIA, porque NVIDIA ofrece eso, a usuarios avanzados, lo que necesitan. Y es un poco eso. Yo pienso que es... A ver, yo entiendo a NVIDIA, ¿no? Pero me parece un poco exagerado. No iba a perder demasiadas ventas. Y de hecho, Hydra 200 lo que favorece es a usuarios con un nivel económico medio, que no pueden permitirse un SLI y que a lo mejor tienen una tarjeta gráfica NVIDIA y tienen otra ATI y quieren combinarlas para aumentar un poco de potencia a su equipo. Me parece algo así. Todos son eso, me parece mal que NVIDIA haya capado esto, porque por eso, vamos, que no les costaba nada esperar y arriesgarse un poco con respecto a Hydra, porque yo ya lo dije en su momento, yo no creo que perjudique necesariamente a una u otra empresa, sino que va a favorecer al usuario, sobre todo al usuario que le gusta experimentar con estas cosas, porque no sabemos qué capacidades o en qué podría ayudar esta nueva tecnología. En simulación, ya no hablemos de juegos o de tal, hablo de simulaciones o demás, son cosas potentes trabajando, o sea, dos factores potentes de unas cosas y de otras trabajando a la vez. Pero bueno, esto habrá que esperar a ver cómo acaba también esta movida rollo de Patricia, que parece que está muy, muy de moda. Creo que tenemos unos mensajes en el foro. Sí, tenemos un mensaje de Superdemos. Pagar internet por uso, he oído medida antipirata. De hecho, yo creo que lo primero que... O sea, yo casi fijo que es por eso. Vamos, porque las tarifas planas pues dicen que ayudan a la piratería. Bueno, no sé qué opináis vosotros, yo creo que sí. Yo creo que un principio está pensado para eso, pero también en que más va a repercutir es en el usuario legal, seguramente, porque hay muchos servicios de streaming que no son piratas, que requieren una cantidad de datos importante. Mismo hablábamos en programas anteriores de que la tele puede evolucionar hacia el streaming, y Apple parece que apuesta fuerte para poner un servicio de streaming de televisión, y me parece que va a repercutir mucho en esos usuarios. No solo eso, lo que comenta Antonio es muy importante, porque recordemos que mismamente cadenas de televisión como Radio Televisión Española están en internet. Tú puedes visualizar series enteras con el permiso de Radio Televisión Española por internet, además de programas en diferido. Y esto no solo lo hace Televisión Española, lo hace Antena 3, lo están haciendo cada vez más, ¿no? Y es un tema que salió de Estados Unidos, que recordemos que en Estados Unidos muchas veces las series las sacan en internet también, y que se está empezando a proliferar en nuestro país. Yo creo que una medida así repercutiría eso en el usuario legal, y sería una verdadera jodienda para todos los demás. O sea, es como que pagan justos por pecadores una vez más. De hecho, no sé si recordáis que uno de los episodios de Héroes de la pasada, de la temporada anterior, salió a la vez en streaming y en televisión, vamos, estaban reproduciendo. Creo que era el episodio final, una cosa así, me parece recordar. Y además lo que comentas era algo muy novedoso, que se está empezando a hacer, y era, digamos, la prueba de fuego para ver si internet tenía un empuje tan fuerte como para poder emitir algo en streaming el día del lanzamiento y que tuviera éxito. Y también se hizo con el concierto U2 en YouTube. Exactamente, además fue hace un par de semanas. Concierto que tuvo bastante éxito en internet. Sí, además de ello. Y también el episodio este de Assassin's Creed Lineage, que también fue el más visto en YouTube. 1,7 millones de visitas, sí. El primer día o algo así, era una brutalidad, pasada. Sí. Pues es eso, internet ahora mismo tiene un empuje grandísimo. Yo, y lamento decirlo así, creo que realmente la mitad de la gente que propone este tipo de cosas no sabe qué hay en internet. Y sé que es duro decirlo, pero yo así lo creo. No, yo creo que la gente que propone este tipo de cosas sabe lo que hay en Internet. Lo que pasa es que se trata de partidismo. Aquí lo que estamos es ante intereses evidentemente económicos. Cada uno tira lo suyo. Evidentemente los políticos o las compañías que tal tendrán sus amigos o sus compañeros de otras compañías, de otras empresas que están perdiendo dinero por esto, por la piratería. Y también es cierto que Internet está pasando a ser completamente dominado por el Estado. No sé si leísteis hace poco, lo leí un poco por encima, la verdad, que ahora te pueden cortar el acceso a Internet sin orden judicial. Ah, bien. Vale, entonces no digo nada. Sí, sí, pero... pero creo que esta noticia uno anda muy yendo y viniendo, yendo... Pero eso, lo que quería decir, yo lo creo firmemente, y es que llegará un punto en el que la televisión se va a terminar muriendo, porque nuestra generación es una generación de ver poco la televisión y conectarse a Internet. Y yo creo que acabar muriendo, sí. Y si quieren sobrevivir estas cadenas, sobre todo empresas privadas como son Antena 3, Telecinco o tal, tendrán que meterse en Internet y hacer su agosto ahí. Más que morir, la televisión se pasará a Internet. O sea, sí. Simplemente. De todas maneras, yo no sé si recordáis, si la veréis, pues supongo que sí, cómo eran las antiguas conexiones de 56K. Vale que eran lentas, ¿no? Pero también pagabas. O sea, tú te conectabas y eran por llamadas telefónicas. Y pagabas mucho dinero. Y pagabas una pasta. Yo lo que me temo es que vayan a hacer exactamente lo mismo. ¿Sabes? Porque las tarifas planas están muy bien. Sobre todo por tener acceso siempre a Internet. Y es lo que decimos, que es una medida antipirata, vale. ¿Y por qué no se plantean que frenar la piratería en este caso está frenando el desarrollo de otro tipo de cultura en Internet? Como pueden ser videodocumentales, por ejemplo. No sé si hay un documental sobre la Tierra, no me acuerdo, se llama Home, ¿no? Y va sobre la Tierra y demás. Los cambios climáticos, etc. Eso es muy buen documental, no me acuerdo ahora el nombre. Y antes de salir la versión en DVD, estaba colgado en el canal personal de tal. Es decir, fue un documental hecho para YouTube, que posteriormente salió en edición Blu-ray y en edición DVD. Pero fue algo que era un documental, era cultura, que primeramente salió en YouTube. Y que después tú o podías verlo gratis en YouTube o podías verlo en... o podías pagarte tu soporte. De hecho, yo lo tengo porque me pareció una iniciativa muy buena y quise colaborar con ello, ¿no? O sea que... yo creo que están generalizando mucho la piratería sin darse cuenta de que realmente a veces te sirve para conocer cosas que de otra manera no conocerías. Yo estoy de acuerdo en que es una involución, teniendo en cuenta las tarifas planas, pero también tener en cuenta que podía pasar como pasa en Francia, que en Francia simplemente te pueden joder por descargar. O sea, la compañía tiene derecho a quitarte la conexión por un mes, por ejemplo, si has descargado material ilegal y no puedes justificar esas descargas. Internet es un monstruo que ha crecido y no han sabido controlarlo. Creo que es eso, simplemente. Y que no se puede controlar, vamos. Y lo intentan controlar, y por eso escuchamos medidas como estas, que a mí me parecen pues monstruosas, no sé. Atentan contra la intimidad de las personas, incluso. De hecho, con respecto a lo que dice Harris, la ley Sarkozy, siempre me equivoco de decir el nombre del italiano este. Pues básicamente Francia adoptó... Te corrijo, es francés, no italiano. ¿Qué? Existe italiano. Es francés, no. Francia adoptó, creo que la... Pero Sarkozy es el presidente de gobierno italiano. Sí. Francés, joder. Bueno, pues, me estás contagiando. Tiene nombre italiano. Bueno, la ley esta, digamos que se aprobó cuando se aprobó en el Parlamento. El hombre de reíros a gusto. Joder, lo solucionamos con... ¡Tiene el hombre italiano! Nos van a cerrar el programa. Sí, nos van a cerrar, van a venir aquí. Bueno, la cuestión es que... vale, Francia adoptó esta medida, pero estuvo muy cogido por los hilos porque el Parlamento Europeo aún no había decidido... O sea, estaba pendiente de la decisión del Parlamento Europeo con respecto a las telecomunicaciones y demás. Y se suponía... que no iba a cambiar nada el Parlamento Europeo. Ahora ya ha cambiado de postura y parece que sí que apoya. Pero bueno, en fin, creo que Antonio trae algo del estilo de la noticia, entonces lo retomaremos más tarde. Vamos, no sé si quiere decir alguien. Bueno, vamos a subir un poco también la música. Kiss my ass goodbye. continuamos con las noticias. Os traigo yo una noticia de Gadgets: memorias USB de Verbatim con doble interfaz. Bueno, pues los conectores SATA están poniéndose mucho de moda y hoy en día casi todas las placas traen conectores externos para este sistema de interfaz. Como no podía ser menos, Verbatim ha decidido apostar por SATA y ha lanzado una memoria USB, Open Drive, o pincho, como llama mucha gente, que se puede conectar mediante el típico puerto USB o utilizando el puerto SATA. Este dispositivo lleva el nombre de Verbatim Combo SSD. Puede comprarse en modelos de distinta capacidad, partiendo de los 32 GB, hasta los 32 GB nada más, con un precio máximo de 160 euros. O sea, están los modelos de 4, 8, 16 y 32. Acabas de comentar que tiene externo serie alta. Exactamente, se puede conectar por externo serie alta. Pero en parte, pregunto yo, ¿qué? Sí. ¿Qué tiene de lógico esto? Pues el puerto externo al serial data es más rápido que el USB. No tengo aquí las cifras, pero de memoria creo que eran 25 o 30 megas segundo, una cosa así. Ya, pero lo que pienso yo es, o sea, con el inminente USB 3 y el tema de que el externo al serial data no está tan estandarizado como se desearía, no todos los equipos lo tienen y tal, ¿por qué arriesgarse a hacer algo así? ¿No? Hoy en día hay conectores externos para externos de data también y todo eso. Pero de todas maneras, no sé, supongo que... No sé si leíste la noticia de que se cree que Intel está retrasando la salida de USB 3.0 y que a lo mejor hasta mediados, hasta la 2011 no sale. Yo supongo que Verbatim querrá aprovechar el tirón. Yo también he leído lo que dices del retraso de la salida de USB 3.0, pero aún así esta medida no me parece suficiente para contrarrestarlo porque los precios no me parecen para nada competitivos. Prefiero tener un USB de 15 euros que comprarme uno de 32 GB 169 euros por muy rápido que vaya. Sí, la verdad es que por ahora no, pero es como todo. Su precio de salida es caro de carallo, pero después bajará. Pero es que cuando baje seguramente ya tengamos 3.0, por mucho que se retrase USB 3.0. Entonces no le veo ningún sentido, la verdad. Bueno, continuando con la noticia, este pequeño incorpora un sistema de encriptación de datos, aparte de... ¿Qué tal? Y los primeros... Bueno, no sé si recordáis que los primeros puertos SATA no administraban energía suficiente para hacer funcionar este dispositivo. No obstante, Verbatim, y aquí volvemos a lo de antes, que es un poco absurdo, ha pensado en esto y ha incluido un cable mediante el cual podemos alimentar el dispositivo por USB, pero transferir datos por el puerto SATA. Lo que, bueno, en fin, ya que estamos, lo conectamos por USB, ¿no? Pero bueno, supongo que es por eso, para rollos de velocidad, si necesitas velocidades rápidas y demás. Bueno, creo que tenemos un comentario en el foro. Sí, tenemos un apunte de Superdemos que dice que la Wikipedia dice que Sarkozy es el canciller alemán. Bueno, bueno, ni unos ni otros somos lo peor. Pues sobre los puertos SATA yo también creo que son una tontería, que no van a ir para adelante. De todos modos, la Wikipedia ha hablado, ¿eh? Sí, la Wikipedia ha hablado. Menuda pifia. Bueno, continuamos con las noticias. Bueno, pues voy a hablar de una noticia que hemos tocado anteriormente un poquito, y es que la Unión Europea aprueba los cortes a las conexiones de Internet sin orden judicial. Se ha aprobado que las autoridades administrativas de los países miembros pueden suspender el servicio ADSL de los usuarios que descarguen contenidos con derecho de autor sin que medie una orden judicial. Los principales promotores de la medida son Francia y Reino Unido. Pues nada, que me parece eso, atentar contra la intimidad de las personas, o sea... Están mirando lo que está descargando y encima te lo cortan sin previo aviso. Increíble. Continúo leyendo, y es que la Eurocámara en principio se oponía a esta iniciativa, pero declaraciones de el eurodiputado del PP, Aleix Vidal Quadras, afirmó que la cuestión excedía las competencias de la propia Unión Europea y admite que recibieron muchas presiones. En teoría, a cambio, habría otras protecciones para el usuario pactadas entre la Eurocámara y las diferentes administraciones de los estados. En concreto, un artículo que recoge que los cortes al servicio, leo textualmente, solo pueden imponerse si son adecuados, proporcionados y necesarios en una sociedad democrática. Y también dice que el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad se debe respetar. Y también otro punto observa el derecho a una revisión judicial, si es que se ha llevado a cabo la restricción. Pero también ya está hecho, tú estás en internet. Yo creo que esto será una especie de baremo, es decir, persona que descargue más de este límite, a tomar por saco. Van a hacerlo así, simplemente. Y van a darlo a conocer para que la gente se excepcione de que si pasan ese límite o se exceden, pueden estar en el objetivo de... Pero sí, a mí sí me parece una horrible. Sí, a mí también. Están limitando tu privacidad, básicamente. Bueno, no tu privacidad, te están, sí, controlando, básicamente. Y además eso de que a mí que digan lo que digan, pero por mucho que sea, si saben que pueden cortarte, cuando sea, si saben que estás descargando algo o de qué sitio los estás descargando, ya por mucho que sea presunción de inocencia y lo que tú quieras, ya te están jodiendo. Vamos, a mí me parece, me parece denigrante. Os sigo dando datos, y es que si se cumple todo lo previsto, podría ya entrar a vigor esta medida a principios de 2010, o sea que no queda nada. Y a partir de entonces, los gobiernos de cada país miembro de la Unión Europea tendrán 18 meses para adoptar esta medida. Y decir que el artículo 18 de nuestra Constitución certifica el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial, o sea que se estaría contradiciendo con esta medida. No sabemos cómo puede repercutir. De hecho, no sé si recordáis la noticia de hace un tiempo, que decía que pues, la SGAE, como entidad protectora de los derechos de autor, pidió al gobierno la potestad de hacer esto mismo, como se está estilando en Francia y demás. Y básicamente la resolución española fue que los únicos que tienen derecho a cortar internet o tu acceso a internet o lo que sea es un juez con una orden judicial, que no hay manera, da igual, porque si no, lo que están haciendo es atribuir poderes públicos, poderes de instancias públicas, vamos, gubernamentales, a instancias privadas en pos de su propio derecho, de su beneficio económico, básicamente. De todas maneras, vamos a ver, sí, pero esto lo hacen, supongo que para agilizar las cosas, porque si cada persona que descarga contenido ilícito, bueno, ilegal, perdón, y tiene que venir un juez a decir, no, te vas a quedar sin internet, no daríamos abasto, porque no habría suficientes jueces en España Claro, pero es que, además es que hoy en día, bueno, tal y como está la legislación en España, no es ilegal descargar. Lo que es ilegal es subir los archivos pero... tener un disco duro y ganar, entre comillas, dinero. Lo que se estila mucho, no sé, los que seguís a David Bravo, es pues que el último que se estiló fue que como en la página web de Descargas X había publicidad, ¿no? Que esa publicidad daba dinero. Y que por tanto ya tenían ánimo de lucro porque estaban ganando dinero a través de su web. Sí, pero por subir archivos no estás haciendo nada ilegal. Si subes archivos con ánimo de lucro, sí. O si tienes una página web con ánimo de lucro, que con eso que estás comentando ahora, con publicidad, por ejemplo. Pero si yo subo un archivo y os comparto a vosotros la dirección, no hay derecho ninguno, de momento. Bueno, yo como excepción, comentaros que yo estudié un caso de un tipo que tenía en su casa pues contenido bajado de Emule. Pero que era tan exagerado, tenía una habitación llena de discos. Una habitación entera. Tendría miles y miles de discos, de juegos, de películas, de música. Y ese tío sí le jodieron, básicamente. O sea, le requisaron todo el material porque consideraban que era exagerado, tan exagerado, que ya, digamos, que excedía los límites de lo que comenta Alex. Y estuvo durante un mes sin ese material, hasta que se apeló y al final el juez le devolvió todo. O sea que realmente la cosa volvió a su cauce, ¿no? La entiendo, no le hicieron nada, le volvieron todo y no pasó nada. Yo quiero decir que ya hay ciertos amagos de eso de que yo puedo hacer lo que quiera y que puedo subir material y compartirlo porque no es ilegal, eso se va a acabar un día seguro. Sí, seguro. De hecho, cada vez lo intentan más. Sí. Bueno, continuando con más noticias... Espera un segundo, que creo que tenemos nuevo un comentario sobre esto que estamos hablando, sobre la privacidad de Netflix. Veo que mucho se habla de todo esto que vulnera la privacidad, pero Gmail no lee los mails para darte publicidad. Me parece a mí que es lo mismo, pero claro, como atenta a nuestras descargas, pues hay escándalo. Me parece que a la mayoría le importa bien poco la privacidad. Un saludo, chavales. Con respecto a esto, decir que, bueno, sí es verdad que Gmail hasta ahora tenía mucha polémica por esto. No solo por leerte el correo, que bueno, el correo no estoy seguro si lo leo o no, pero sobre todo con guardar las búsquedas que haces en Google relacionadas con tu puerto de usuario, etc, etc. De hecho, justo la semana pasada vi un documental sobre Google, y esta semana Google ha lanzado la noticia de que ha activado un panel de control para poder decidir si quieres o no que se guarden estos datos. Es decir, puedes que te haga un guardado medio o no, que no te guarde nada, por ejemplo, ¿no? Si no quieres que tus búsquedas, el tipo de búsqueda que haces, se guarde, Google lo guarde, vamos, dices que no y Google no lo guardará. Pero sí, la verdad es que tiene razón, que lo importante aquí es que, claro, el problema no es que, es que si te cortan las descargas, pues mucha gente no le gusta, ¿no? Es que no es solo las descargas, tú para navegar tienes que descargar. Claro, sí, exactamente. Te están cortando internet, no, claro. No las descargas. Bueno, más noticias, más Nvidia, y es que se ha confirmado el retraso de Fermi. Nvidia acaba de confirmar lo que muchos se temían: la nueva Fermi no llegará hasta el primer trimestre del próximo año fiscal de 2011. Bueno, dicho trimestre empieza el 26 de enero de 2010 y termina el 26 de abril de 2010. Estamos hablando de un año fiscal que es diferente. Se especula que podría llegar en marzo de año que viene. Estamos ante una pésima noticia para el mercado de GPUs, evidentemente para los consumidores, ya que ATI se encuentra ahora mismo sin competencia. Con el retraso de Fermi podría cumplirse la rumoreada subida de precio de las 5800 de ATI. Y lo que está claro es que se avecinan problemas de stock y de precios, sobre todo en navidades. La verdad es que el mercado navideño va a estar copado. No, pero es si ATI sube precio de las tarjetas. Esto podría ser determinante. ¿Por qué? Porque ATI lo que puede hacer, está en pleno derecho, es subir sus tarjetas porque no tiene competencia. Y cuando vuelva, cuando saque Fermi, Nvidia, bajarlas a como están ahora. Seguirán vendiendo. Yo no creo que ATI suba los precios. Pues hay fuertes rumores, ¿eh? De hecho, apareció en Fusil hace no mucho tiempo y ahí se suele haber bastante... Sí, que parece que los rumores que suenan allí van a misa, ¿no? Bueno, gran parte. Hay muchos que son descabellados, pero hay una buena parte que sí que van a misa. Hablando de ATI, Sapphire ya ha sacado, ya han salido los modelos de Sapphire de la 4870 y la 4880. Sí, en efecto. Y ya salió, bueno, para más información al respecto, salió un modelo Vapor X de la 5850. Y que bueno, dicen que está bastante bien. Los Vapor X, recordemos que son modelos oceados de serie, es decir, mejorados, overclockeados, si queréis llamarlo así. Y bueno, es eso. Yo creo que estamos ante un gran problema para Nvidia también. Nvidia ahora mismo se encuentra en un desarrollo bastante duro, que es el de Fermi, básicamente porque han tenido muchísimos problemas para producirlo. Recordemos que me parece que Fermi está fabricado a 40 nanómetros y es una tecnología relativamente nueva para Nvidia. De hecho, los fabricantes de chips, bueno, Nvidia releca esto a empresas fabricantes, ¿no? Y han tenido muchísimos problemas, en plan de que remesas salían a lo mejor 2 de cada 10 defectuosas. Con un balance así no te puedes permitir sacar al mercado porque no es rentable. Entonces, a ver qué pasa ahora con ello. Bueno, habrá que estar atento. Bueno, antes de continuar, quería recordar a nuestro patrocinador, APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854, donde podéis comprar todos vuestros gadgets y cosas relacionadas con PC. Y que gracias por patrocinarnos. Continúo yo ahora con las noticias, otra de memorias USB, y es que memoria USB 3.0 de SuperTalent ya ha salido. Están aquí los primeros modelos de memorias USB que utilizarán el protocolo 3.0 de esto, ¿no? Como sabéis, USB 3.0 promete tasas de transferencia mucho mayores de lo que estamos acostumbrados. Lo que en esta época, con grandes capacidades de almacenaje que hay en el mercado, era necesario esta mejora, ¿no? Recordemos discos externos de 1 tera por USB, ¿no? Llenarlos cuesta. Pues lo que sorprende de este dispositivo es el incremento de memoria que van a tener, y es que ahora se parte de los 32 GB de capacidad como mínimo. y se añadirán dos modelos de 64 y 128 GB. Recordemos que estamos hablando de un pendrive, de una memoria USB, que es casi, y de hecho tiene más disco duro que el EPC del que estoy trabajando. Es decir, es brutal. Las medidas del dispositivo van a ser un poco más grandes en comparación con los modelos actuales de memorias USB. Pero claro, es el precio de la capacidad. Y es que van a medir aproximadamente 9 centímetros de largo. Es un buen tamaño, ¿no? Pero estamos hablando de 128 gigas. Que no es moco de pavo. Es grande, sí. Depende de lo que hablamos, lo de grande. Bueno, pues traigo una noticia que me pareció bastante, no sé, bastante útil. Sobre todo los que tenéis portátiles y, vamos, sabemos que muchos de ellos tienen un problema, que es que tienen la tecla de los portátiles, la función, pues hay veces que no nos gusta su disposición en relación a la tecla control, que igual nos gusta que la control esté en la esquina inferior izquierda y a veces la ocupa la tecla función. Pues bien, Lenovo parece que ha oído a los usuarios de portátiles y va a implementar una opción en la BIOS que permite intercambiar las teclas. Vamos, que si tienes la función en la esquina superior izquierda y quieres que funcione como la tecla control, pues puedes implementarlo. Y por desgracia parece que los usuarios actuales de los portátiles Lenovo no van a tener esta opción en la BIOS, sino que se reservará para los nuevos ThinkPads. ¿Qué complicación hacerlo en BIOS y no hacer unos drivers específicos para el teclado de esto y cambiarlo directamente en Windows, en Linux o lo que usemos, ¿no? Hombre, supongo no, que es que realmente el que interpreta el teclado es la BIOS, supongo que por eso ya fueron directamente a la pero crear un problema. A ver, hacerlo por BIOS está bien, ¿no? Lo que pasa es que el usuario tiene que saber entrar en BIOS, tiene que saber qué tiene que tocar ahí, pero con unos drivers específicos que modifiquen BIOS, ya está. Sí, pero supongo que la gente a la que le moleste tener la tecla función en vez de la control será gente que sabe entrar en BIOS, porque si no le da igual. Pero no es actualizarla, no tocarla, ¿no? Es entendido. Claro, es una opción en la BIOS simplemente, pero claro. Quiero decir, o sea, para mí es un primer paso. Ningún ordenador implementaba esto. Y yo creo que portátil. Bueno, claro. Es que los de sobremesa no he visto ninguno con tecla función, pero bueno, puede ser que sé que los haya. Pero yo he visto teclados con teclas configurables. Sí, también, por ejemplo. Cierto. A lo que iba, que es una opción que a mí me parece que debería estar implementada desde hace mucho tiempo y vamos, que es un primer paso, que seguramente luego se puede hacer con una interfaz, cambiar las teclas de sitio, lo que tú quieras. Hombre, seamos sinceros, no creo que con esta medida el mundo vaya a mejorar. No. Las guerras van a seguir y y seguramente te vayas a comprar, igual te compras otro portátil, que no es Lenovo y no te gusta la tecla función. Pero si te compras un portátil y te está tocando los cojones tener la tecla control ahí, porque a mí me tiene pasado, sobre todo los primeros, o sea, el primer mes, dos meses, te cuesta adaptarte si estás de otro teclado. Y pues puede ayudarte a no cabrearte y darle puñetazos. A ver, es una tontería, pero también es una tontería para el que hace el portátil no meterlo en BIOS, porque no le cuesta nada. Está bien, joder, no hay más que hablar. Es una buena iniciativa por parte de Lenovo. Bueno, más noticias y toca hablar de ATI. Aparece la gráfica Radeon HD 5870 con 6 DisplayPort. Con el lanzamiento de la serie 5800 de ATI ya se han podido ver demostraciones del sistema iFinity. ¿Qué es iFinity? Como explicamos alguna vez aquí, es una tecnología que permite conectar hasta 6 monitores a una misma gráfica. Pues bien, ATI quiere aprovechar esta tecnología y ha anunciado un modelo de Radeon HD 5870 que incluye 2 GB de memoria GDDR5, 1600 procesadores Stream y, aquí va lo novedoso, 6 DisplayPorts. Al parecer esta será la primera gráfica pensada específicamente para iFinity. Podremos conectar hasta 6 monitores. A mí eso ya había visto las primeras noticias de tal, me parece una pasada. Además veías la foto y eran 6 pantallas grandes colocadas en, bueno, 22 pulgadas me parece que eran, 24, colocados unos encima de otros, y a mí me parece precioso. No sé qué es el arquitecto de Matrix, no sé para qué quieres tantas pantallas. No, pero un simulador de aviación, por ejemplo, es una puta pasada. Joder, pues... Es que lo han demostrado con juegos de este estilo. Evidentemente esto va muy aplicado pues a juegos. Te saldría muy caro el juego, ¿eh? Porque tenías que comprar el juego y 6 monitores. Pero bueno, habrá algún friki que lo haga. En cualquier caso, a ver, eso puedes poner 6, pero puedes poner 2, puedes poner 3 o los que quieras, ¿no? Bueno, 2 ya puedes ponerlos ahora, de hecho. Sí, 2 sí, pero bueno, esto va para... Tal. Y va a ser implementado en juegos. Pero quería comentar, es que yo lo que pienso es que esto tiene que chupar una de recursos con 6 monitores. Sí, además no soportan HDMI los 6. Son DisplayPort, que teóricamente son HD todos. De hecho, DisplayPort tiene, bueno, han sacado unos adaptadores para DVI, que es calidad de vídeo como si fuera HDMI. Evidentemente no llevan sonido. Pero teniendo en cuenta que ATI ha desarrollado sistema de audio para sus gráficas, me refiero por el tema HDMI, ¿no? Cuando empezó a salir HDMI, desarrollaron un sistema para llevar el vídeo y audio por HDMI también. Y estos son los DisplayPorts, me parece que son compatibles con mini HDMI o algo así. No estoy tampoco demasiado puesto en el tema, ya os informaré. Yo tampoco. Bueno, vamos a continuar con una noticia. Nos estamos quedando sin tiempo, así que ya lo haremos rápido para acabar. Y es que Google ofrece herramientas para programar en JavaScript. Clojure Tools es el nuevo proyecto de Google para fomentar la creación de contenido web en JavaScript. Recordemos que últimamente Google está promoviendo muchísimo esto, ya con su propio Google Chrome, su navegador que utiliza el motor V8 de JavaScript, pues está tirando de esto para adelante. Y ahora saca estas herramientas. Entre las novedades del proyecto podemos encontrar Clojure Compiler, diseñado especialmente, un compilador es el que traduce el código a un programa ejecutable, diseñado específicamente para reducir un programa en JavaScript a un tamaño mucho menor de lo habitual y que aún por encima se ejecute más rápido. También añade Clojure Library, o Library como queráis decirlo según vuestro inglés, una extensión de Firebug para Firefox, que ayuda a entender y depurar programas en Java, lo que por cierto es también una pasada. Y por si esto fuera poco, el compilador incorpora una librería muy completa, preprogramada, que ayuda a controlar tecnología relativamente sofisticada de manera sencilla, así como varios templates o plantillas para interfaz de usuarios y HTML. Vamos, que Google está dando caña a esto y dando muchas herramientas a los usuarios. Y estas medidas no son en plan promover que los usuarios hagan tu trabajo, o sea, que creen contenido y que tú puedas sacar provecho de ello. Yo lo veo un poquito así. Es que es mucho de eso, porque yo creo que esto sobre todo va por la plataforma Blogger que tienen ahora mismo, que acepta mucho contenido JavaScript. Pero sí, básicamente es que los usuarios hagan tu trabajo. Y como hay gente que se enfrica con estas cosas, pues claro, ellos se salen rentable, porque simplemente desarrollan el programa y después el contenido lo van haciendo otros. Yo también creo que es un punto a favor para la plataforma Android del propio Google, donde también, bueno, los juegos de JavaScript para móviles están ahí. Entonces yo creo que esto está muy enfocado hacia lo suyo, aunque tenga una actitud muy progresista. ¿Los juegos en JavaScript para móviles? JavaScript está en móviles. Bueno, Java. Pero supongo que se podrá utilizar para Android. No creo que tenga mucho que ver, pero como no estoy muy seguro, mejor dejamos. Continuamos con una de las noticias curiosas. Es que un grupo, una empresa llamado Thingic Electronic, ha presentado la Rock Guitar Share, una camiseta con una guitarra eléctrica integrada. El funcionamiento y estructura de la camiseta son bastante sencillos. Os va a poner Alex cuando pueda el vídeo de que es donde se demuestra el funcionamiento de la guitarra, y el equipo se completa con un mini amplificador que podéis llevar en el con una cómoda correa en vuestro pantalón, y este amplificador sirve para otorgar sonoridad y energía eléctrica al instrumento. Además, se espera que la firma Thingic comience a presentar más modelos. En el propio vídeo se ve una camiseta batería también. Y de momento la camiseta guitarra se puede comprar por unos 20 euros, que es lo que más me sorprende, porque estamos viendo aquí ves el video. Funcionamiento. Joder, si puedes ponerlo en sonido para que escuchen el sonido. La verdad es que el vídeo es muy coño, un 20 euros. ¿Qué pasa? Si te pones la camisa, bailas como un gilipollas, ¿o qué? Déjala de fondo mientras se comenta la noticia. Bueno, pues eso. La verdad es que es muy collero, ¿eh? No sé si, bueno, cuando les colgo el vídeo en el foro, la verdad es que tenéis que verlo, pero tiene razón David, que parecen retrasados mentales. Pusieron unos monos de peluche. Y se los estaban comiendo, por cierto, no sé si te fijaste. Bueno, última noticia que traigo para hoy, y es que PSP Go fracasa en ventas en Japón. Efectivamente, como muchos esperábamos y esperabais, PSP Go se ha dado la hostia en ventas. Media Create ha hecho públicas las cifras de ventas del primer día de PSP Go en el mercado, y son unas cifras nada positivas que auguran el posible fracaso de Sony con la nueva portátil. Al parecer en Japón solo vendieron 28.275 unidades durante el día de lanzamiento. Algo desalentador si tenemos en cuenta que las ventas de los anteriores modelos superaban las 170.000, y las de PSP 3000 140.000. No es algo habitual que una consola venda tampoco el día de su lanzamiento en Japón, y la noticia contrasta también con las ventas conseguidas en países como Australia, donde la PSP Go solo consiguió vender alrededor de 1000 copias en su primer día. Lo dije la semana pasada, que se joda Nintendo con la Wii, y esta semana igual, que se joda Sony con la PSP Go. La PSP Go no es una consola, es un aparato multimedia, simplemente. Es un aparato multimedia. Ya lo vimos, lo estábamos comentando algo así en el foro esta semana. La verdad es que yo también me alegro de que se la hayan pegado, porque a mí me parece un timonio, una estafa, aunque quizás sea un poco burdo decirlo, pero ofrecen lo mismo con un precio más caro. Ya hay rumores de que están preparando la PSP 4000. O sea, sería la PSP Go con lector UMD. Exactamente. Sí, seguramente. Y nada, cada vez cobra más fuerza la teoría de que han sacado la PSP Go para afianzar el formato físico. Pero que conste, a mí esto me parece una bofetada muy grande al tema de las descargas digitales. Me parece una bofetada grandísima, porque la PSP Go, digamos que ha puesto a prueba a los usuarios, a ver cómo respondían a este tema. Y están dando una patada en los huevos, y me alegro mucho, la verdad. Pero yo no creo que cuente, o sea, como formato de descarga digital, yo creo que a efectos prácticos de ventas y de ideas por parte de las compañías, no creo que cuente demasiado, teniendo en cuenta que PSP Go tiene todo este pasado del formato UMD y tantos modelos como tiene. Yo creo que aquí, lo digo, lo suelo decir y lo sigo diciendo, el formato digital es el futuro. Y pese a que a mí no me gusta, porque a mí me gusta tener los juegos en formato físico, es lo que va a haber. De hecho, muchas compañías están augurando que va a ser el futuro. Eso está claro, evidentemente va a ser así. Pero oye, tiene que ser un paso gradual, no puedes sacar un algo, porque no es una consola que solo te permite hacer eso. Si es una estupidez, y la gente así se lo ha hecho saber a Sony, vamos. Claro. Bueno, tendremos tiempo para hablar de esto en otros programas. Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias, y antes de marcharnos con la canción a la que tenemos acostumbrados, recordar a APP Informática en el pasado de la ronda número 7, con teléfono 981-897-854, con el que gracias a ellos podemos estar aquí. Y también recordaros nuestro blog y nuestro foro, crossover-fm.es con dos S's y crossoverfm.foroes.net. Entráis en el aire y podéis comentar en directo cualquier cosa y nosotros lo haremos aquí. Y bueno, pues Alex, no sé si nos tienes algo preparado por ahí. Va una canción de Wilson Pickett, Hey Jude, una versión de los Beatles. A sad song and make it better. Remember to let her in your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get her. found her. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waited for someone to propose with. Bueno, ya estamos aquí de vuelta tras esta canción y antes de empezar con la sección de cine, recordar a nuestro patrocinador, el Baúl de los Recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981 20 21 27. Hoy solo os traigo una noticia de cine y es que Steve Martin y Alec Baldwin presentarán la gala de los Oscars 2010. A mí me gustó ver a Steve Martin ahí. Pues eso, estos dos... Pues eso está bastante acabado, ¿eh? Sí, la verdad es que vi fotos de Steve Martin y uff. No, no, pero ya no solo en físicamente, es que además artísticamente esta gente está muerta. Para mí, vamos. A lo mejor esto es un intento de hacer un renacer. Sí, sí, posible. Si no me equivoco, esta pareja ya estuvo juntos en otra gala de los Oscars de, en 2003 o por ahí. Quiero recordar. Si no presentaron todos los Oscars, pues tuvieron un par de sketch y demás. Pero bueno, por los que no lo sepáis, el día 7 de marzo de 2010 será la entrega de los Oscars y evidentemente este año nosotros estaremos aquí pendientes de todo. Pensé que ibas a decir que íbamos a estar allí. Yo ya los estaba frotando las manos. No, hombre, no, lamentablemente creo que no podemos conseguir entrar. No, podemos robar y matar para conseguir. Bueno, pues ahora os vamos a dar la taquilla de Estados Unidos. Va a empezar Antonio. Bueno, pues esta semana en primera posición encontramos a Christmas Carol con una recaudación de 31 millones. Es nueva esta semana. Y de segunda está This Is It, que recaudó 13,7 millones para un total acumulado de 57 millones y medio de dólares, estamos hablando, al ser la taquilla estadounidense. En tercera posición se encuentra The Men Store with Goals, que lleva 13,2 millones, también de total acumulado, ya que es nueva. Y notamos un descenso del 48% en Paranormal Activity. Ha recaudado esta semana 8,4 millones, para un total de 97,2. es bastante recaudación para una película que apenas ha costado nada. Lo habíamos buscado, creo que $15,000 o una cosa así. Es que no ha costado. Se han frotado las manos con ella. Y en sexta posición, The Box, 7,6 millones, también nueva, o por tanto el acumulado es lo mismo. Y decir The Box, que no la vayáis a ver si, si os pasa por la cabeza. Pues el director es el de Donnie Darko. Yo solo he de decir que he ido a verla y me ha dolido los 6,80 € que he pagado por verla. Bueno, pues voy a continuar yo con la tequilla española. Por cierto, bueno, lo iba a traer como noticia, al final no, pero bueno, lo voy a decir, venga. ¿Sabéis que This Is It ha recaudado en total en su primera, los primeros 5 días, bueno, ha roto el récord de mayor recaudación de una película del estilo en el mundo? Recaudado un 101 millón de dólares en sus 5 primeros días a lo largo del mundo. ¿De qué estilo? Pues rollo musical y tal. ¿Y sabéis que This Is It le ha quitado el puesto a una película que ha tenido mucho protagonismo aquí en Crossover desde el primer programa? Sí, la cara de Alex ya lo desvela. Los Blues Brothers. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es? Los Blues Brothers. No, hombre. Pensé que su cara era la película de Hannah Montana. Oh. Era la que tenía el récord de recaudación. A mí, yo cuando lo leí dije, por favor, ¿cómo puede esta película tener un récord de recaudación? Pues lo tiene, que es lo peor de todo. Y además, This Is It, ¿cuánto ha costado producirla? Porque eso son vídeos que hicieron de... 10 euros. De la grabación de, o sea, que sería los ensayos del concierto. Sí. Y nada, además, pues, por regla de tres, Hannah Montana, récord de recaudación, película malísima. This Is It, récord de recaudación. Y yo sí, no se la recomendaría a nadie. ¿Por qué? Eso es ver vídeos que han grabado, que es que no tiene nada que... Es aprovechar el filón de la muerte de Michael Jackson. Por mucho que te guste Michael Jackson, es que yo creo que es una tontería ir a verla, sinceramente. Yo ayer fui a ver la peli esta de... Joder, macho, tengo la memoria chunga. El imaginario. No, la de Parnos Sus, es verdad. Y me pusieron un trailer de This Is It, que ya me contaron toda la película. Sí. O sea, un trailer larguísimo. ¿Y qué es eso? O sea, son imágenes de los ensayos. A ver, ¿qué coño me importa eso? Lo que intentan mostrar es un poco la vida del actor, pero bueno. ¿Y sabéis que esta película no, por lo rápido que han querido estrenarla y demás, no entra, o sea, no cumple los requisitos de la academia para considerarla, para poder entrar en los Oscars? ¿Y qué Oscar ganaría esta película? No lo sé, la pero. Más rápida ganar dinero, porque vamos. Nada, se supone que es estilo documental y otros rollos. Viendo cómo son los americanos, seguro que se inventaban un Oscar para dárselo a la película. Oscar honorífico. Sí. Seguramente. No, Oscar honorífico ya los hay. Sí, no, pero Oscar honorífico sí, para Michael Jackson. Seguro. Bueno, pues continuamos con la taquilla aquí en España. La verdad es que hay una noticia que me gusta, y es que This Is It es superada por Ágora. Bueno, voy a dar el top 5. Voy a empezar yo por, a diferencia que Antonio, voy a empezar por la quinta posición. La ciudad... La cruda de realidad, perdón, que ha recaudado 72 millones de euros. 720 millones de. Digo, 720.000 euros, perdón, 0,72 millones de euros. Bueno, que lleva ya un total de 3 semanas en cartelera, con 4,36 millones en total. Y en cuarta posición tenemos Millennium 2, de la que ya nos habló David la semana pasada, que lleva un total de 3,22 millones de euros, con solo 2 semanas. En tercera posición tenemos Destino Final 4. Si me permites, yo creo que la causa de que esté tan arriba es la novedad, o sea, novedad entre comillas, 3D, ir a ver una película 3D, Destino Final, porque si no... Sí, bueno, la verdad es que supongo que será por eso. Y digo yo, Alejandro, el porno en 3D debe ser la leche, ¿no? Pregunto, debe ser... Sí, seguro que si empezara a comercializarse ya sería la hostia. Vamos a acabar con la cartelera. This Is It en segunda posición, que ha recaudado 1,82 millones de euros. La verdad es que aquí en España ha pasado pues normalita, yo me esperaba más. Y Ágora sigue tras 4 semanas en primera posición, aunque bueno, ya se empieza a ver un descenso de las ganancias. Y lleva un total de 16,7 millones de euros. Pero recordemos que es tras su cuarta semana. Este fin de semana ha recaudado 1,58 millones. una noticia relacionada con Amenábar. Hoy enciendo la tele y me encuentro que en Ourense le dan el premio a embajador de la ciudad. Digo yo, ¿qué ha hecho Amenábar por Ourense? No entendí muy bien la noticia, la verdad. Yo tampoco, habría que mirar un poco. Sus declaraciones eran: de todos los premios que me han dado, este es el que menos me esperaba recibir. También le dedicaron una calle a CDC en Madrid, creo que era. ¿Qué ha hecho CDC por Madrid? Nada. Bueno, vamos rápido con un comentario del foro de una... CDC ha hecho mucho por todos nosotros. Sí, bueno, pero es que le pongan calles en todas partes, ¿no? Bueno, deberían. Tenemos un comentario de Super Demo sobre lo de la PSP Go de Sony. Sony ya tiene su respuesta. La descarga digital, si es más barata que el formato físico, tal vez se acepte. Pero si encima de valer lo mismo las descargas, el producto es más caro, sin ninguna justificación válida, pues pasa lo que pasa. Me alegro. Sí, veo que no somos los únicos que nos alegramos de este batacazo de Sony con la PSP. Bueno, pues hasta aquí la taquilla. Vamos a hablarnos, Alex, de la cartelera. La cartelera. Pues, como siempre, llegamos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Y empezamos hablando de una película española, de producción española, A la deriva, dirigida por Ventura Pons. Es un drama. Ana es una enfermera de vuelta de un duro trabajo en una ONG como cooperante en África. Ahora trabaja de noche como guardia de seguridad en un exclusivo centro de salud, un lujoso hotel spa situado en Camp Morà de Dalt, en San Vicente de Montalt. Bueno, en Barcelona. De esta película solamente quiero comentar que en Film Affinity tienen una barra por cada puntuación que tiene, ¿no? Entonces tiene de 10, de 9, de 8, así va bajando y todas son pequeñitas, barras pequeñas. Y de repente llega la de 1, que es la nota más baja que puedes darle en Film Affinity a algo, y sobresale por encima de las demás, pero una brutalidad. Ventura Pons es un puto pervertido. O sea, ya veis la portada de la peli, una tía metiéndole el dedo en la boca a un tío. Es un cerdo este tío. O sea, normal que tenga esa calificación, o sea, es un pervertido. ¿Quién es el bicho raro que ha puesto un 10? Ventura Pons. Es que no hay 9, no hay 8, no hay 7, pero hay 10 allí. En primera. Hay más de uno, parece, por el tamaño de las otras barras, del 2 y del 3, es más podría, grande la del 10. Podría haber un 2 también, Bueno, continúo también Este tío tiene la de Amor Idiota. Sí. Sí, que no está mal, pero también tiene escenas fuertecillas. Bueno, continúo también con otra película española, Celda 211, dirigida por Daniel Monzón. Supongo que ya cambia la cosa, ¿no? Ya podemos encontrarnos algo de verdad. Y protagonizada por Luis Tosar y Antonio Resines, entre otros. Es un drama carcelario. El día en que comienza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, Juan se ve atrapado en un motín carcelario. Haciéndose pasar por un preso más, luchará por salvar su vida e intentar dar fin a la revuelta. El joven tendrá que jugarse la base de astucia, mentiras y riesgo, sin saber todavía qué paradójica encerrona le ha preparado el destino. Pues esta peli ponen por las nubes a Luis Tosar, que dicen que hace una actuación maravillosa. Y yo he de contar una anécdota. Yo un día, un sábado de noche, iba muy afectado, me pusieron, no sé, iba bastante borracho, y me encontré a Luis Tosar por la calle. Y entonces, claro, me emocioné y dije, ¡coño, Luis Tosar! Entonces, claro, eso implicó que yo fuese a por él y, no sé, las 20 personas que iban por mi espalda también fuesen a por él. Y nada, el tío lo abracé, le empecé a hablar y... Mis colegas me dijeron, vi todas tus películas, no sé qué, dijeron de todas estas películas que no hizo. Pero el tío se portó de puta madre. Eso sí, va con un cobata en la mano, se portó de puta madre, me respondió bien y se dejó sobar también. Y me cayó genial este hombre, o sea, muy bien, sí señor. Yo cada vez me arrepiento más de ir a haber ido a ver The Box y no ser de 211. La verdad es que yo vi el tráiler y me apeteció mucho ver esa película, porque sí. El tráiler era brutal y prometía un buen thriller, rollo psicológico y tal, vamos. Y que conste que yo era la que quería ir a ver, pero al no ir solo tuve que fastidiarme. Eres un calzamazos. Bueno, un apunte sobre esta película. Tiene ya más de 1000 votos en Film Affinity. Tiene un 7,9 de media. Y no tiene ninguna puntuación que baje del 5. Y del 5 tiene muy pocas. vamos, es un, no sé, un dato característico. Sí, la verdad es que pocas cosas he visto así en... Sí, es muy que, bueno, a pesar de que sea un dato numérico, que bueno, se le puede dar una importancia, a ver, yo me fío de... Es significativo, por es lo significativo. Menos, que no haya ninguna nota negativa. Continúo con Julie y Julia. Es una película dirigida por Nora Ephron y protagonizada por Amy Adams y Meryl Streep. Está basada supuestamente en hechos reales. Me encanta que te rías mientras lo dices. Es que es algo. Yo vi el tráiler de esta película en el cine y... la última narra la historia de una de Julie Powell, una joven que siente que está desperdiciando su vida y que decide dedicar un año a preparar todas las recetas de Dominando el arte de la cocina francesa. Un clásico libro de cocina que de la célebre cocinera Julia Child, que es Meryl Streep. Así, Julie decide aprender a cocinar de su manera con la legendaria cocinera de cocinera Julia. Durante el año que supone su experiencia como alumna de Child, escribe cada día sus experiencias en un blog que ganará múltiples adeptos. Hombre, el tema este de basado en hechos reales suele ser historias pues duras, complicadas y que tiene un alto componente metafísico. Pero basado en un hecho real, una historia de una tía que utiliza un libro de cocina para hacer recetas, es como si yo hago una peli donde voy a cagar y no tengo papel para limpiarme el culo. O sea, es una tontería. Está basado en hechos reales, pero... Y o sea, es insustancial. Es que es comedia. Lo peor de todo es que es comedia. De hecho, ¿te acuerdas lo que dijimos los dos en cuanto vimos el tráiler en el cine? Lo de que dije yo, joder, ¿qué necesitaba de pasta hasta Meryl Streep para trabajar en esta película? Es que es... Bueno, denigrante, claro. Y voy a seguir hablando, y que ya enlazando casi con el tema que vamos a hablar después, de cómo está Hollywood y los remakes continuos que hay, con una película siempre a tu lado. También, entre paréntesis, Hachiko. Hachiko es la película de la que le hacen remake, si no me equivoco. Es un drama sobre animales. Es un drama sobre animales. Está basada también en hechos reales, que conste. Para Dios, darle más credibilidad. Tío, viendo ese tipo de pelis, yo digo, joder, qué buena es mi vida. Es un remake de la película japonesa Hachiko Monotagari, dirigida en 1987 por Seijiro Koyama. Basada en una historia real, narra la historia de un profesor de universidad que acoge a un perro vagabundo en una estación. Tras recabar información sobre el animal, el profesor descubre que el perro iba a los andenes a diario desde hacía semanas para esperar el regreso de su amo. No, pero este... Ya, tú, tío, que voy a llorar. No, por favor, acaba. Lo que viene es muy dramático, tío. Pero hacía semanas que estaba el perro esperando por el regreso de su amo, pero este había muerto en un accidente en la ciudad. Y Hachiko empezará una nueva vida al lado de su nuevo amo. Pero este también le cambiará la vida, descubrir los lazos que se pueden crear entre un animal y una persona. No, quería decir que con películas como esta, tal y como está el cine, menos mal que existen los videojuegos, de verdad. Es verdad. Oye, Alex, esa última frase, eso de Lem, eso de la vida al descubrir los lazos que se pueden crear entre un animal y una persona. ¿Soy el único al que le vino a la cabeza la palabra zoofilia? No. No, la verdad es que no. Yo también pensé que le cambiaría mucho la vida. Pero tú eres el que lo dice. Oye, antes de acabar, por favor, lee el de Pandorium. Pandorium. También está de Vox, pero ya conocemos la opinión de Antonio. Leo el de Pandorum, pues. Dirigida por Christian Albart. Una película de ciencia ficción y terror. Dos miembros de una tripulación de una nave espacial, el teniente Peyton y el cabo Bauer, se despiertan en sus cámaras de hibernación sin recordar nada de lo que ha sucedido, ni quiénes son, ni cuál era su misión o por qué. Aparentemente son los únicos supervivientes. Y conforme avanza la historia, descubrirán que no están solo y desvelarán un terrible misterio que los rodea y tal. Y si la queréis ver y no os gustan los spoilers, no veáis el tráiler. No. ¿Qué decías tú de sí, qué eso? Digo, yo creo que este spoiler podemos hacerlo. Es que no es spoiler, tío, es el propio tráiler. Venga, estás deseando, venga, te estoy deseando, venga. Que si no, hoy no le he cagado nada. Pues cuando estábamos viendo lo de Sitges, Antonio y yo, porque a lo mejor podíamos la posibilidad de ir, vimos el trailer, dijimos, ah, ¿qué películas vimos? Y nos vimos los trailers de muchas de ellas, y vimos el de Pandorum. Y lo estábamos viendo a la vez, y recuerdo que me dice él, pero qué carajo, se ve como se despiertan, rollo intriga, o sea, es música de intriga, toda pesca, ¿qué nos está pasando? Escena siguiente, oh Dios mío, nos estamos transformando en monstruos. Primero, te pone una escena en la que no sabes qué está pasando ni por qué está ocurriendo nada. Después dice que se transforman en monstruos. Así, en el medio del tráiler, para mantener toda la intriga. Y él y yo nos fijamos, yo me empecé a partir, porque dije, ¿pero qué carajo de tráiler es este? Bueno, pues hasta aquí la cartelera por hoy. Y vamos a cine, ¿no? Sí, vamos a entrar con este debate de cómo está la industria del cine en Hollywood. Cine y televisión. Bueno, pues hoy os traemos un debate que, bueno, ya veremos si es entretenido o no, pero desde luego va a plantear muchas preguntas. Todos sabemos, o más o menos hemos hablado de una u otra manera, que la industria de Hollywood últimamente está bastante mal. Ya no solo hay una gran falta de creatividad, de ideas, de que se hacen remakes, se hacen películas basadas en etc., que son temas que trataremos, ¿no? Pero yo os lanzo la primera pregunta, tanto a vosotros que estáis aquí como a la gente del foro que quieran contestar, que es, ¿cómo creéis que está la industria del cine en la actualidad? Si queréis empiezo yo. Yo creo que está jodida, pero bien jodida, me refiero. Las películas de hoy en día, si echamos un momento a la vista lo que hay ahora mismo, son o remakes, o películas de videojuegos, o películas basadas en libros. No hay ideas originales, eso que falla ahora. No hay una jodida idea original que aporte algo nuevo o algo interesante. Es el problema del cine. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo por eso que decimos, ¿no? De que, o luego tenemos películas basadas en la vida de una cocinera, ¿no? Claro, que a lo mejor es una idea original, pero que no está tratada como debería o que falla en muchos aspectos, ¿no? Y es la primera pregunta, ¿no? Con respecto a los remakes. ¿Está Hollywood tan falto de ideas que no para de recurrir a remakes continuamente? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que Hollywood está como siempre. O sea, cada año siempre hay la misma pregunta. Hollywood está fatal. Misma afirmación que diga. Pero yo lo veo igual que siempre. O sea, como dice Víctor, pues películas de libros, películas de películas y remakes. O sea, no. O spin-off, que también se lleva, sí, mucho. También. Yo creo que lo que puede llevarnos a engaño es que cada vez se hace. Está más masificado. Entonces, igual hace 10 años, pues a la semana salían 10 películas de Hollywood. Y ahora salen 50. ¿Y qué pasa? Que antes eran 10, igual era una buena. Ahora salen 50 y son 5 buenas. Pero 45 es una mierda. Y nos puede parecer. O sea, nos puede llevar a un equívoco de. Yo creo que sigue estando igual que siempre. Y aparte, vamos a ver, ¿cuántos años tiene el cine? El cine tiene más de un siglo, yo creo, de historia. O sea, es normal que llegamos a este punto, digamos, joder, pues faltan ideas, hombre, coño. Normal. Pienso yo, vamos. ¿Creéis también que. Que bueno, que hay una. Está generalizado, por ejemplo. Hace 20 años hacer una película de ciencia ficción era nuevo. Hace 20 años se fundaron las bases de la mayor parte del cine que se ve hoy en día, ¿no? Todos esos clichés que conocemos, etc. Bueno, etcétera. Podemos creer, podemos pensar que estamos intentando dar una vuelta, o sea, reinventar un género que no puede reinventarse. O con un género me refiero a ciencia ficción, a drama, a nada más, sino que estamos recurriendo cada vez a lo mismo porque no hay otra cosa a la que recurrir, porque falta, no hay nada nuevo que inventar. ¿Creéis eso, que no hay nada nuevo que inventar? Mira, yo creo que hay un problema de base, y es que incluso lo nuevo, aun siendo nuevo y original, caso de Rec, a los 2-3 meses o al año de emisión deja de serlo. ¿Por qué? Porque ya han sacado Monstruoso, y porque ya hay remake americano, y porque ya hay segunda parte de Rec. O sea, todo lo original tiene un tiempo de vida efímero, porque a largo plazo deja de serlo. O sea, ciertamente lo original, pues eso, deja de serlo cuando ya se explaya, se explota y volvemos a lo mismo de siempre. Y creo que la ciencia ficción, en el tema series, está viviendo una segunda juventud. Eso sí lo creo. De hecho, hay gente que ha afirmado que las series a día de hoy están volviendo a retomar su éxito de antaño. De hecho, eso. Yo he escuchado por ahí, sobre todo, tanto referido a series, sí, como podemos estar viendo, como referido a películas, que la ciencia ficción está experimentando un renacer. Sí. Está volviendo a, se están volviendo a crear cosas nuevas. Pudimos ver y hablar aquí de Moon, que dentro de género, pese a no ser una película que digas tú, oh Dios mío, quedará para los anales de la historia, sí que es una película que presenta novedades en el género, tanto en la manera de dirigirlo, como en guión, como en demás. Y de hecho, Alejandro, tú te acordarás el maratón de Quack, que es cuando estuvimos hablando de Matrix y demás, que, bueno, estuvimos hablando con gente bastante ducha en la materia, y habían afirmado que aún faltan muchas cosas por explotar en la ciencia ficción. Hay muchas historias, muchos libros que no se han explotado en el cine, por el caso de Lovecraft que habíamos comentado. La ciencia ficción tiene mucho que ofrecer, desde luego. Claro, pero yo creo que un problema del cine actual es también que, al igual que comentamos que pasa con el mundo del videojuego, en Hollywood está el problema de que a veces quieren meter cosas porque piensan que van a vender. Me refiero a que una película trabajada, una película de autor y tal, no tiene la misma repercusión porque puede que haya alguna, la productora, por ejemplo, te dice, no, y si metemos esto, esto le daría un buen feeling y nos ganaríamos al público de adolescente, por ejemplo. O, por ejemplo, no puedes hacer una película tan violenta porque si no, la gente de 13 años no puede ir a verla. O no puedes meter sexo porque tal. Ese tipo de cosas me refiero. Y si os fijáis, la mayoría de películas, la mayor parte de películas que van saliendo semana a semana, son genéricas. Es siempre lo mismo. La verdad es que sí que es cierto que no hay mucha novedad. Y también lo que se está estilando mucho a día de hoy son películas efectos especiales. Es decir, una historia que a lo mejor no está muy bien tratada, ni está muy bien perfeccionada, no, se nota que no tiene mimo, que está hecha a prisa y corriendo, pero que claro, le metes 45 minutos de efectos especiales y ya rellenas. Y la gente quiere ver explosiones, quiere ver muertes sangrientas, quiere ver todo ese tipo de cosas. Es que yo creo que ese es uno de los problemas, sobre todo el género de ciencia ficción, ya que mucha gente confunde ciencia ficción con efectos especiales. Y no sé, mismo hablando ahora de ciencia ficción, se me ha venido a la mente la nueva película esta de James Cameron, Avatar, sí, que promete ser la rehostia, pero yo guardo cierto escepticismo sobre esta película, ya que a mí me parece que va a ser efectos especiales, ninguna otra. Es que de hecho, eso se basa en la promoción de la película. Vamos a utilizar tecnología novísima en la creación de efectos digitales. Claro, porque mismo el director habló de que ya tenía en mente esta película mismo antes de rodar Titanic o algo así, sí, creo, y que no podía hacerla por los medios con los que contaba la industria en ese momento. Entonces a ti te dicen, me estás vendiendo una película por los efectos especiales, pues joder, los efectos, sí, pero especiales es que los efectos especiales llaman a la gente. Es decir, probablemente una película que te prometa descubrirte la verdad del universo, ¿sabes? Pero que no va a ir tanta gente, que a lo mejor una película que no te deje ver la verdad del universo, pero te prometa explosiones, tías buenas y cosas así. Para mí, yo soy enemigo acérrimo de los efectos especiales, completamente. O sea, para mí desvirtúan el cine. O sea, yo que sé, una película como 300, que vale, es la rehostia, tiene estilo, pero son 30 tíos en una especie de fondo verde, imaginándose que hay un fondo real, digamos, en su horizonte. Y eso es el tema de los efectos especiales. Es que incluso la película de Parnassus, dirigida por Terry Gilliam, que se supone que es una película casi de autor, y con un presupuesto, no voy a decir modesto, pero normal, tiene una serie de efectos especiales abrumadores. O sea, incluso te llega a cargar con los efectos especiales. Incluso a esos niveles, Terry Gilliam abusa de los efectos especiales. O sea, es un cachondeo esto. Pero pese a todo, por ejemplo, en el caso de 300, el fondo croma también es para darles una estética determinada a la película. Recordemos que sí, es en plan cómic y tal. Y yo creo que ahí le queda bien. Pero, pues 300, podría poner otros tantos ejemplos. Fue el primero que se me vino a la cabeza. El Señor de los Anillos, por ejemplo. También, ¿no? Pero el Señor de los Anillos también tiene decorado real. O sea, mezclan un poco de todo. Pero ya por sistema, usando los efectos especiales, es que para mí eso no es cine, eso es ordenador. Hablábamos la semana pasada sobre esto también, ¿no? Que también las películas que están hechas abusando o centrándose solo en los efectos especiales no saben envejecer. O sea, las ves ahora y con los efectos del momento, pues ver, vamos a poner una película de ejemplos, la de Superman. Ves a Superman volando y se ve, no tiene ni comparación con los 80. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, verán esa película y dirán, vaya mierda de efectos. Pues seguramente sí. puede pasar, por ejemplo, sin ir más lejos, la Guerra de las Galaxias parece un poco cutre los efectos, pero aún así, ahí se ve que es una película que, a pesar de no contarte el origen del universo, como tú dices, aparte de los efectos especiales hay algo, hay una historia, y yo no quiero ver solo efectos especiales, no, tampoco quiero que me cuenten el origen del universo, ¿qué más me da? Pero quiero ver una historia, quiero ver algo, porque para ver solo efectos especiales, las 2 horas o lo que dure la peli, las utilizo en irme a tomar unas cañas con los amigos y voy a ir más contento para casa. Y no precisamente por el alcohol. Y además son efectos con un claro componente artesanal. O sea, la Guerra de las Galaxias tenía mucho de maquetas y de meter una camarita por ahí, y que la perspectiva, aunque era muy pequeña, pero tú la veías en el cine y dices, joder, esto es la leche. Y eso tenía mucho más mérito que lo de hoy en día. Lo de hoy en día, pues, contratas una empresa de creación de efectos, que tendrán unos equipos de la hostia, y te crearán, pues, una CGI de una calidad increíble. Y ya está, ya tienes la película hecha. Bueno, continuando un poco con esto, ¿creéis que los remakes son necesarios? Yo, tío. Yo creo que venden, y por eso los hacen. Porque todo el mundo tenemos películas, videojuegos que recordamos con, ¿sabes?, con cariño, con decir, hostia, qué buena peli, qué juegazo. Y igual dentro de 20 años te sacan otra vez la película, y más que nada para ver cómo se ve nuevamente, vas a picar. Vas a picar para ver cómo la han cagado, ¿no? Más bien. Hombre, vas a contestar. Necesarios, yo no creo que sean, eso no es necesario. Me refiero que eso no necesita el cine para sobrevivir. Pero ahora bien, si lo hacen, que tengan en cuenta 2 cosas. Es decir, que sea un remake de una película digna de tener un remake, y que respeten la película original, que eso no suele pasar siempre. No, de hecho, muchas veces es el enorme problema que tiene, que no respeta el original. Yo, comentándolo con un amigo, decía que con esto lo referente a los remakes... Bueno, perdón, que te interrumpí, Antonio. No, te iba a decir que dentro del respeto, también muchas veces intentamos que nos cuenten lo mismo pero mejorado, y en un remake no puede, te estarían contando la misma película, ¿no? Pero no puede dejar contento a todo el mundo. Bueno, pues dejémoslo en que el fondo sea el mismo y la forma distinta. Yo creo que sería un cambio significativo. Bueno, lo que comentaba un amigo mío, decía que bueno, que los remakes estaban bien porque la gente a día de hoy está dejando mucho de ir al cine. Es algo que se ve cuando vas a las salas, salvo películas como puede ser Malditos Bastardos, que estaba llenísimo o tal. La gente cada vez deja de ir más al cine, sobre todo por los precios, por todo. Entonces hay películas muy viejas que la gente de nuestra generación no tanto, que empieza a verlas más, pero sobre todo las que vienen no van a ver, como podría ser las de Pesadilla en Elm Street o Halloween. Pongo ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza, vamos. Y que de otra manera no verían si no fuera por estos remakes, que renace o hace renacer otra vez sagas muertas o apagadas. El problema es que se hagan bien, ¿no? Eso es cierto, en el sentido de que, hablando, siguiendo con, por ejemplo, James Cameron, Titanic es la que tiene el récord de recaudación, de la película más taquillera de la historia. Y yo recuerdo que hasta mis padres volvieron a ir al cine para ver Titanic. Que no han pisado una sala, o sea, desde Titanic no han vuelto al cine. Y es que era como un fenómeno, en plan, vamos a ver Titanic. El que no veía Titanic parecía el apartado de... Yo me acuerdo en clase, si tú no ibas a ver Titanic eras como un apestado. Yo estoy orgulloso. Te miraban raro. No la fui a ver al cine. Y yo, de hecho, ni siquiera la vi en la tele. Yo no la vi esa película. La nueva, la de la... No, Titanic no la vi. No vi, o sea, me niego a verla. Hay que solucionar eso. A ver, como es muy buena película. A ver, es un dramón, pero es una buena película. Pues eso, yo creo que en algunos casos sí que son no necesarios, pero sí están bien para llamar un poco a las salas. O sea, me refiero, no quiero que vuelva a aparecer un Jason versus Freddy o Freddy versus Jason. Eso no quiero verlo en la pantalla porque me parece una basura. Pero eso no es un remake, eso es una mierda. Es un crossover raro y bueno. Pero bueno. Ahora, siguiendo con el debate, pues ya lo hablamos un poco antes, pero Hollywood está sobreviviendo a base de películas basadas en adaptaciones de cómics, superhéroes, etcétera. Porque pues está... Yo creo que eso, que necesitan vivir de cosas que ya, o sea, que ya saben que van a triunfar, que son una apuesta segura, vamos, que no se está arriesgando nada. Pero ojo, lo de remakes no es cosa de ahora. ¿Os acordáis de la película Soy Leyenda? está basada en un libro. De Soy Leyenda hubo tres películas. O sea, hubo la película, un remake y el remake de Will Smith. O sea, que no es algo nuevo el tema de los remakes, ¿eh? Pero creo recordar, el primer remake podía ser del año 60 y algo, o esa es la primera película. Es que creo que la primera película, creo que incluso era italiana. Bueno, tenemos ahí Film Affinity, se puede buscar. Sí. Aunque no es... no creo que... sería complicado. Pero sí, creo algo así por el estilo, sí. Y pero ninguna había sido tratada en Hollywood. De, y entonces, bueno, sí, sí, sí, una versión americana. De hecho, creo que Charlton Heston era el protagonista. O, no me acuerdo. Ya, el último hombre, creo que era Alex. Sí, puede ser, ¿eh? El último hombre, algo así. Bueno, mientras él lo busca, podemos continuar con... creo que ya está ahí, El Último Hombre. El Último Hombre... ¿Veis? Charlton Heston. Eso es esa, exactamente. De 71. De y hubo una anterior. ¿Es de él? Sí. Por eso, decía, por esas fechas más o menos. Entonces la gente... Por ejemplo, yo no había oído hablar de esa película. Perdón, hay otra película del 64, que es la primera película que se hizo sobre esto, que es la, El Último Hombre sobre la Tierra. Que se debió hacer el remake en el 71 después. No, en el 71. Sí, en el 71. Salió sí, en el 64. Salió en el 64, en el 71 tuvo un remake y ahora en el 2007 salió... Pues ya veis. Pues yo lo que hablaba, que un poco porque me gusta culturizarme, en plan, me di cuenta que había estas películas antes de ver Soy Leyenda. Pero, por ejemplo, mi novia, sin ir más lejos, que le encantó la película, ella no creo que supiera que había anteriormente estas... Y no porque no le guste simplemente el cine ni nada. Sabía que había un libro, tampoco. El libro sabía que existía. Sí, que eso sí. O sea, no sé si lo hablamos entre los dos, pero vamos. Es normal, pero quiero decir que siendo una película del año 64, pues, ¿en qué año salió Soy Leyenda? 2000 y algo. 2000 y algo, sí. Si fue el año para 2007. Todas las personas 2007, que sí. Tengan 40 años para abajo, no... Es muy raro que conozcan la película. Pero yo creo que eso es una forma de interpretarlo muy idealizada. Vamos a hacer esta película para que las nuevas generaciones puedan verla. No. Vamos a hacer esta película para que las nuevas generaciones puedan verla y también las antiguas. Básicamente, sacan pasta. Sí, básicamente es todo pasta. Bueno, continuando con esto, Hollywood nos vende cine de masas, de entretener, básicamente. Pero de vez en cuando nos sorprende con películas muy buenas, o buenas. Pero lamentablemente muchas de estas fallan en taquilla. Sobre todo en estos últimos años. ¿Creéis que esta crisis creativa en Hollywood está impulsando el cine europeo? Podemos estar viendo Millennium, incluso aquí en España, nuestra REC, que es una película bastante internacional. Ágora, vale que también estamos ganando en calidad, pero ¿creéis que eso, que se está impulsando el cine europeo, que se está viendo más cine europeo por esto? Yo creo que el cine europeo siempre ha sido el contrapunto al cine americano, siempre lo ha sido. Y lo que el cine europeo no puede hacer, por problemas de recursos, de infraestructura, lo compensan con mucha calidad y mucha imaginación. Eso siempre será así. Es decir, cuando no hay pasta tienes que buscarte las castañas. Y lo consiguen. Sí, pero por ejemplo, el cine sueco está... empezó con, por ejemplo, hablamos aquí de Déjame Entrar. Una película que, en principio, no es la típica película que consiga una taquilla muy, muy elevada y tal. Pero sorprendió en Europa precisamente por eso, por su calidad. Tanto en argumento como en el estilo de grabación y demás. Pero es que yo no sé por qué la gente se extraña de eso. O sea, es extraño que una película europea triunfe, o sea, o tenga trascendencia. Es que lamentablemente sí, porque estamos demasiado acostumbrados a películas que vengan de Hollywood, extranjeras. Se ve, de hecho, en la taquilla, ya viste que normalmente lo que hablamos son de películas. Ahora, bueno, se están empezando a meter películas francesas, que están llegando más, pero realmente casi todo es de Estados Unidos. Y son eso, los géneros que triunfan: comedia, humor. Sí, sí, sí. No, pero yo decía que me extraña, porque realmente el cine europeo siempre ha tenido calidad. Siempre, siempre. O sea, siempre se ha caracterizado por eso. Bueno, también vamos a continuar ahora un poco centrándonos más aquí. Ágora, REC 1 o REC 2 son ejemplos de nuestro cine más internacional. Y también directores como, y no entro en que me guste, ¿no?, pero Pedro Almodóvar, que están impulsando muchísimo el cine. Ya vi tu cara. A mí tampoco tal, pero hay que reconocer que Pedro Almodóvar ha lanzado mucho hacia afuera el cine español. Me importa tres cojones ese tío. Esperad que acabe de retar esto. El cine español, bueno, poco a poco también estamos ganando mucho en calidad, en manera de rodar, ya no estamos haciendo las mismas cutradas. ¿Creéis que esta es la oportunidad del cine español para posicionarse en el lugar que quizás se merece? Yo, volviendo sobre Pedro Almodóvar, puede haber hecho mucho por nosotros, pero yo creo que no es la forma, o sea, no me gusta dar esa imagen fuera por nosotros, a mí no me incluye, sé, por mí no, bueno, pasa nada. Digo, por el cine español, quise decir, por el cine español, pero vamos, yo creo que ha dado una imagen. Es que yo las pelis de Pedro Almodóvar, dentro del cine español, es como decir género Pedro Almodóvar. No, no veo nada parecido en el cine español a Pedro Almodóvar. Es, no, no creo que haga nada por el cine español, sino más bien hace por él. Lo hablaba ayer, que este hombre lo único que ha hecho es, más transgresor que ha hecho, es poner trabelos en sus películas. No, yo creo que también tiene películas decentes, ¿eh? No sé, no sé si habéis visto Mujeres al borde de un ataque de nervios. A mí me parece una película muy interesante. Yo es que lamentablemente de Pedro Almodóvar no he visto demasiado, porque vi todo sobre mi madre. Yo vi que la gente la ponía por las nubes, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo decía, pues esta película a mí no me dice igual nada. Igual que tú, o sea, yo no. Quedé igual. Pero entonces no habéis visto realmente mucho de Pedro Almodóvar. Simplemente habéis visto lo que le caracteriza últimamente y ya está, no... Básicamente, sí. Pues yo creo que deberíais ver películas como la que he mencionado antes, porque os llevaríais una sorpresa. Yo me la llevé, que conste. Se supone que si gracias a sus últimas películas está internacionalizando el cine español y son sus últimas de su género, las más suyas... No, entonces no está haciendo nada por el cine español. Yo está no haciendo digo, para promocionar su cine. Yo no digo que esté haciendo algo por el cine español, yo digo que... Pero era lo que yo decía y tú me has saltado con que no habíamos visto películas de Pedro Almodóvar. No, con que para hablar de Pedro Almodóvar y decir si es una mierda o si está bien, claro, hay que ver más películas que no solamente las últimas que ha sacado, que son mucho en su género, pero es que si lo único que hace es hacer películas en su género, pues... Pero ha hecho muchas películas antes, fuera de su género. ¿Y cuál es fuera de su género? ¿Fuera del género de los travelos? ¿Qué sí, más o menos. Bueno, ¿qué iba a decir? El cine español ha sido tan asqueroso durante toda su puta historia que ahora cuando lo empieza a hacer bien, yo no voy a decir que haya evolucionado, haya progresado o se haya colocado donde tenga que estar. El cine español tiene que estar en el peor sitio del mundo. Así de claro. Ahora empiezan a hacer cosas buenas en los últimos, pongamos, 10-15 años, salvo excepciones. Pero es que tiene que compensar mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, las películas del destape y demás hicieron mucho daño a esta industria. A ver, pero hay que tener en cuenta que el cine español no es como el cine de Hollywood, que es un cine que había pocas películas. No lo digo por eso, Bueno, no lo digo por eso. A ver, hay películas de calidad del cine español de antes. Sí, pero que son muy pocas. Son muy pocas, pero es que en España realmente se rodaban muy pocas películas. Y la mitad eran de los dos actores, de los dos directores que tenían preferencia por el sistema que aquí había y rodaban las películas que les apetecía. Pero es que eran una mierda todas, claro. Claro, pero es que en España se hacían, pues a lo mejor, dos películas buenas cada 10 años. Exagerando bastante. Y en el resto de países europeos, pues ha habido grandísimas películas, incluso en Rusia, un país en las antípodas, tiene un cine de una calidad cojonante, que vamos, se mea y se caga en el cine que vemos hoy en día. O sea, el cine español. Pero el cine español nunca ha tenido nada, realmente. Hay muestras de cine español, hay películas sueltas, a lo mejor una por año. Yo creo que una película por año se salva del cine español y tal. Yo no estoy de acuerdo, Alex. Alex, ¿no te parecen unas cifras tristes? Sí. ¿Cómo? ¿Y no te parecen unas cifras tristes? A ver. Sí, está claro. Pero no es que no hayamos hecho. Es que no, realmente en España no se ha hecho mucho cine, nunca. Claro. No se ha hecho mucho cine. Que haya una película buena al año, ya me parece. Se ha hecho poco, la gran mayoría del cine que se ha hecho es una mierda. O sea. Bueno, tú vas al cine francés y la gran mayoría de cine francés que se ha hecho es una mierda. Pero es que ¿a quién quiere ver cine francés? A Alex, que le gusta es Alfredo Landa haciendo de gángster. Cierto, Antonio me conoce bien. Hay una película, la primera sobre todo, de una película con un título desafortunado que se llama El Crack, que protagonizada por Alfredo Landa. El director era... Oh, no me acuerdo el director ahora mismo. Lo puedes buscar ahí. Lo busco ahora. Pero y es una hablando. Película muy, muy digna. Es una película cojonuda. Y no tiene ninguna fama, no tiene ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque era cine español de los años 80, del 83 me parece, y pasó desapercibida. Y es un drama, ¿no es...? No, es un cine negro. Es una película de cine negro. Vale. Alfredo Landa haciendo un papel de Clint Eastwood en Harry el Sucio. O sea, es el mismo papel a la española. Tengo que es darla. Un peliculón. A mí me encantó. Esa y la segunda parte, un poco menos, a lo mejor. Y ese es un ejemplo de los años 80. Otro de los años 80, Amanece que no es poco. El Bosque animado. Hay películas de cine español bueno. Tiene que haberlas, hombre, claro. El Bosque animado es de los 80. Es que hay dos. Está el Bosque animado, que es la de animación. Y está El Bosque animado, que es una película que no tiene nada que ver con eso, de actores reales, sí, y con otra historia distinta. Que es del mismo director de que Amanece que no es poco, la película anterior que hizo, que es que no recuerdo ahora mismo los directores. No sé. ¿Y tú, Alex, tuviste Acción Mutante? De Alex de la Iglesia. Sí. ¿Te gustó? Sí. A mí me pareció cojonuda esa película. de principios de los 90, además. Sí, sí. Y mucho que, mérito esa claro, peli. Y el Día de la Bestia, me parece. Sí, es abrumadora esa película. Es abrumadísima. Recuerdo que hay películas buenas españolas. Y la comunidad. Pero es que eso ya sería. Eso ya sería 80-90, más o menos épocas actuales. Pero es que lo que hubo antes. Bueno. Yo creo que está dirigida por José Luis García. Tanto la primera como la segunda parte. Y deben ser las. O sea, a mí García no pocas que me entusiasmen mucho, pero esas dos películas en concreto me. Bueno, antes de continuar con esto, vamos a recordar también a nuestro patrocinador del Baúl de los Recuerdos, en la calle Riego de Agua, número 17 de La Coruña, con número de teléfono 981-20-21-27. Y que gracias a él estamos aquí dando esta sección de cine. Bueno, pues para continuar e ir acabando el debate, la piratería, el dinero que cuesta ir al cine, la mala calidad de las películas que muchas veces vemos. Yo creo que todas estas y muchas otras cosas del estilo están alejando a la gente de los cines. Porque claro, pagar 7 euros y pico si no tienes carne joven o lo que sea, más si eres de los que toma palomitas o bebida, ponte que te estás yendo a 10 euros, 12 euros por persona. Imagínate que una familia media va, pues con madre y padre, y vamos a poner dos hijos, o uno, vamos a poner uno, que familia media, ya se te están yendo casi 40 y pico euros en ir al cine. Es caro el cine, realmente es caro. ¿No? ¿Creéis que de seguir así, el cine a muy largo plazo podría morir como lo conocemos? Yo, volviendo a lo que decías antes, sobre a mí lo que realmente me parece abusivo, y no tiene que ver con el cine, sino que tiene que ver con las empresas que tienen las salas, es el precio del refresco y las palomitas. Y yo precisamente a mí no me afecta, porque no me hace falta tener un paquete de palomitas ni nada para ver una película. Entonces yo creo que para gente como yo no es un precio tan elevado. Yo, sin ir más lejos, la última vez que he ido al cine he pagado los 6,80 euros eligiendo butaca vibratoria para ver la película. Y vamos, porque tengo un carnet joven y hasta los 30 años puedes tenerlo. Y creo que hasta los 30 años es el público. O sea, las películas que salen ahora, la mayoría van encaminadas a ese público. Y no me parece un precio tan determinante como para elegir, me la descargo o la veo. Porque yo creo que la mayor lacra está en el que es pirata porque sí, que va a seguir siendo pirata, aunque la película, ir al cine le cueste 3 euros, descargarla le cuesta menos. Yo estoy en contra de eso, totalmente. A mí 7 euros me parece un precio muy abusivo para ir a ver una película al cine. Como iba yo, era 5,80 euros aquí en Coruña. Bueno, 5,80 euros me sigue pareciendo un precio abusivo para ir al cine. Es decir, yo, si las películas fueran, yo qué sé, si pudiera ir al cine todas las semanas por 3 euros, te aseguro que iba al cine. Seguramente, pero también tienes que mirar el contexto donde estás. Y a Coruña es una, o sea, es capital de provincia. ¿En Viveiro cuánto cuesta ir al cine? Claro, ahí es donde lo veo abusivo, por ejemplo, en Viveiro. Con la mierda de cine que hay, con la mierda de pantalla que hay, y sigue siendo tan caro. Es verdad, Coruña. Pero aquí en Coruña, tú las comodidades, yo voy al cine y tu butaca es perfecto. No, tienes espacio delante, no, nadie te molesta. La sala es tipo aula magna de las facultades. No te molesta el delante, la cabeza del delante, la puede mover lo que quieras, que tú vas a ver la película. Para mí, esas comodidades, 5,80 euros, no es barato. No digo que sea barato, pero tampoco lo veo abusivo. Abusivo, 7 euros, claro que me parece abusivo. Pero, o sea, 5,80 euros, la verdad es que es 1,20 euros de diferencia, no es mucho. Pero ya me hace pensar, a ver, no voy a ir todas las semanas, evidentemente, pero quizás una o dos veces al mes, pues puedes permitírtelo. Te lo quitas de una copa, es una copa, un día de marcha. Yo quería decir que yo veo el cine excesivamente caro. El cine es muy caro. De hecho, el otro día lo comentaba con Alejandro, íbamos en coche y se lo comentaba. Por el precio de una entrada de cine, o sea, tú si vas una vez por semana al cine, una vez por semana, cada dos semanas te puedes comprar una película en DVD y tenerla para siempre y verla cuando te salgas de las pelotas. Es el tema. El cine, yo, a mi modo de verlo, debería costar máximo 4 euros la entrada. Me parecería el precio loable por ir al cine, porque es excesivamente caro por dos horas de película, que muchas veces se jode. O sea, me ha pasado alguna vez que se jode la sala, en plan de que hay apagones o cosas así en el cine y tal. Y el problema es ese, que después no te reintegra la entrada. Y me parece un precio abusivo. 7 euros o 6,50 euros por una película me parece muy caro. En primer lugar, decir, a mí nunca me ha pasado nada de apagones ni nada de eso. Luego, las películas en DVD, yo la verdad soy partidario de no comprarlas. Yo compraría una o dos películas que dijera, oh, son películas buenísimas de poder ver, pero es que no soy una persona que le guste estar viendo las películas una, dos, tres, cuatro, 10 veces, las que sean. Y realmente vuelvo a lo mismo, que sí, que puede parecer un precio un poco elevado, pero aunque yo creo que aunque el cine estuviera a 3 euros, la gente que se está descargando las películas, la inmensa mayoría, se las seguiría descargando, porque es más barato descargarte la película que pagar 3 euros. Más barato y más cómodo. Sí. Sí, pero no digo. Yo creo que el cine nunca va a morir, eso sería, sería un desastre. Además, en parte por lo que dice Antonio, y porque las cifras que estás leyendo tú día a día, cada semana, son monstruosas. A pesar de lo que ya hay, o sea, a pesar de las descargas digitales, bueno, a pesar de la piratería que hay en segundo plano, o sea, y aún así siguen recaudando cifras millonarias. Yo creo que eso ya es una prueba evidente de que pueden convivir tanto la gente que va que paga por ir a ver una película al cine, como aquellos que lo ven por streaming o lo que lo descargan. O sea, todos salen ganando. De todas maneras, yo creo, y estoy de acuerdo con Alex, que si el cine costara 3 euros, la gente iría más al cine. Sí. Por ejemplo, bueno, iría más si se conoce. Aquí en Coruña había hace unos años los cines Equitativa. Me acuerdo de ellos. Que si esperabas una semana o dos, tenías la misma película que una película de estreno, prácticamente, porque una semana o dos es una película de estreno. Y te costaba 2-3 euros. El cine no era una maravilla. Ni nada por el estilo, ¿vale? No vayamos a pensar que ibais a un Palace Royal, pero se veía, cumplía la función de cine. Y yo creo que debería haber más cines así. De hecho, por lo que comentas, yo en esa época de la que hablas, es la época de mi vida en la que más he ido al cine. Cuando estaba ese cine y había un precio que te podías permitir. Porque a mí, personalmente, me supone, mira, teniendo en cuenta la mierda de cine que hay hoy en día, y teniendo en cuenta lo caro de la entrada, no hay ningún aliciente que me diga a mí de gastarme 7 euros, más si compro alguna chorrada de beber o lo que sea, por ir a ver una película. Me parece absurdo. Pues tienes razón. Yo, Equitativa, durante 2 años, 3, iba mucho, iba con mi novia por aquel entonces, y pagaba mi entrada y la suya, también subí en calzonazos. Y tienes razón, era ahora que lo pienso era bastante barato, bueno, barato en comparación con lo que pagamos ahora. O sea, si ahora mismo tengo que pagar mi entrada y la de mi compañera en los cines, por ejemplo, de Los Rosales o del Puerto, se me caen los cojones al suelo, vamos. Sí. De hecho, yo recuerdo pagar en Los Rosales cuando se abrió el centro comercial, 600 pesetas. Más ya era caro, más o menos, entre comillas, era caro, pero era incluso más aceptable, porque tú con 1000 pesetas tenías una tarde, prácticamente. Es que lo fastidiado es que ya era caro cuando costaba 500 pesetas. O sea, es que ahora mismo estamos hablando de 5,80 euros, sin darnos cuenta de que son 1000 pelas, ¿sabes? Y ya nos parecía caro, a mí me parecía caro, es decir, cuando he pasado 400 a 600 pesetas, porque yo tengo ido al cine por 400 pesetas. ¿A dónde vamos? A ver, es que con el debate pesetas está en todos los ámbitos, no es solo el cine. Ahora no podemos pensar en que son 1000 pesetas de las de antes. Sabemos que es así, pero es que un café te cuesta 1 euro, 166 pesetas, cuando no llegaban a las 100 pesetas. Es en todo. Eso ya yo creo que entra dentro de otro debate, no sí, es lo que nos atañe ahora mismo. Tienes razón. Claro, pero bueno, lo que veníamos a querer decir era eso, que sí, es caro. No, está claro. Y que si el cine fuera más barato, la gente iría mucho más. Sí, yo me acuerdo del cine a 300 pesetas, pero vamos, en Viveiro, donde yo vivía. Pero claro, era una sala, igual un estreno tardaba en llegar, pero bueno, eran 300 pesetas. Bueno, no sé si alguien quiere puntualizar algo más sobre este debate. Bueno, pues antes de marcharnos quería leer el último post de Superdemos en el foro, dirigido a David, porque tenemos otro. Pues son los últimos. Sí, bueno, Superdemos primero dirigió una broma a David. Título para la película. Recordemos que David había hablado de que hacer una película sobre una chica que aprende cocina de un libro es como que él haga una película de cómo se va al baño y se queda sin papel higiénico. Pues título para la película de David: Bonoman Jones, en busca del rollo de papel perdido. Y después hace un comentario sobre lo de cine, salvo la sala 5 en equitativa, el resto eran bastante pobres. Prefiero gastar más ir a una sala en condiciones en Filmax o en Yelmo. Sí, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que, bueno, te servía para verla, ¿no? Vale que escuchabas de fondo los coches pasar muchas veces, pero... Sí, para verla o para liarte con tu... Sí. Y lo peor a veces de precios tan bajos es que van los chavalitos de turno y, sí, y acabas no viendo la película, sí. Porque, claro, va cualquiera, o sea, el chavalito que le dan sus padres por la tarde, 500, o sea, antes era ahora 5 euros, y si pudiera ir al cine, iría para tocar los cojones nada más. Exactamente. Y acabas no viendo la película, y ahora con este precio, pues por lo menos, es que yo me acuerdo de ir al cine y no poder ver la película porque el de al lado te estaba dando toda la sesión la lata. Cierto. Piensa una cosa, si tienes la sala de cine llena de chavalines, es que has elegido mal la película. No. Si el precio fuera 3 euros, te aseguro que estaría la sala llena de chavalines. Vale, pero tienes tres películas a elegir, aunque solo fueran tres. Y una será la última de Johnny Depp, otra será la última de Bruce Willis, y después tendrás esa película de cine europeo ahí independiente, ¿qué tal? Vale, si estás en cualquiera de calle. Y ahí es donde os podéis encontrar a Alex. Antonio, en la película está Enemigos Públicos, cuando fui a verla, que supone es una película para gente adulta y madura. Había una madre con su hija de 2 años. Y pagó la entrada. Y la hija de 2 años, claro, llorando la pobre niña. ¿Qué cojones va a hacer allí? Claro, es que... O sea, te cuento los supuestos que hay, son increíbles. A ver, es que eso ya a nadie se le ocurre llevar a una niña de 2 años. Yo creo que eso ya va más con la persona que con... O sea, exactamente. Pero, a ver, yo también tengo ido al cine y he armado escándalo, igual en una o dos películas. Pero a mí no me gusta gastar dinero para ir a armar escándalo. Por eso me voy al parque o me voy de botellón, yo qué sé. Para terminar esto, quiero deciros una cosa. Que hablamos de Hollywood, de cómo está, de mal ideas, todo eso. Os voy a decir las películas que hubo en los Oscars de este año. ¿Sabes? Las nominadas. Algunas que voy a elegir yo, que me parecen dignas. Slumdog Millionaire. El curioso caso de Benjamin Button, El caballero oscuro. Mi nombre es Javier Mil, que no la vi, cierto, pero la voy a meter. Wally, Man on Wire, Despedidas. No sé, despedidas además, japonés, la analizamos aquí en... Sí, exactamente. El lector. The Reader. El desafío, Frost contra Nixon. Hollywood está mal. A mí, ¿sabes? No me parece que esté tan mal. Hace 2 años estaba mucho peor. Habrá que ver la gala de los Oscars este año. Aunque bueno, si... ¿Ves Slumdog Millionaire? A mí me pareció... O sea, me gustó la película. Pero piensas... Es una película basada en el concurso 50x15, tío. Y dices, joder. Sí, la película... A mí me gustó la película. Claro. Pero yo no le daba el Oscar a mejor película. De hecho, creo que se lo merece más El curioso caso de Benjamin Button o incluso la del Caballero Oscuro que es Slumdog Millionaire. Lo dijimos en su momento y lo vuelvo a decir ahora. Otras dos, el intercambio y la duda. También dijimos películas. Mismo la del curioso caso también es basada en un libro, ¿no? Vale. Sí, la del curioso caso, de caso es también basada en un libro. O sea que lo que hablamos es que no hay originalidad, ¿no? Exacto. Y el caballero oscuro basado en Batman. Es que... Claro, no... Todo está basado en algo, tío. No. Es lo que no, decía, bueno, que ahí... siempre hay algo, siempre, ¿sabes? Lleva toda la vida del cine basándose en algo. Claro. Bueno, no pues, está tan mal, creo, pero bueno. Va siendo hora de acabar. No creo, no puedo irme aprovechando esto. Este tema, crossovers, está de acuerdo con que el cine está caro. Y por eso, para los que no sigáis, ya sabéis que hemos hecho algún evento donde hemos puesto, por ejemplo, Tenacious D de Peak of Destiny. Y que con nuestros compañeros de Sobre Raíles, pues tenemos un colectivo juvenil llamado Jóvenes Cinéfilos, con los que organizamos emisiones de películas. Tenemos otro caso entre manos con nuestros compañeros del complejo Lambda, en el que ponemos películas completamente gratis gracias a la ayuda del Ayuntamiento y del Foro Metropolitano. Y nada, recordaros que estad atentos porque en cualquier momento os sorprendemos con otro evento. Sin más, de agradecer una vez más a nuestros patrocinadores, tanto a Pepe Informática en el Paseo de la Ronda número 7, como al Vuelo de los Recuerdos en Riego de Agua número 17 en La Coruña. Y nada, a toda la gente del foro, este que hoy superdemos, y a todos vosotros por estar aquí y a vosotros por estar al otro lado del dial. Y sin más, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ha! 96.4, A Coruña.